mí me llamó un pastor y me dijo, Belsa, quiero invitar a X predicador. ¿Qué hago? ¿Lo invito? Le digo, ¿cómo así? Quiero invitarlo. Le digo, ¿qué usted va a hacer? Si yo le digo que sí o le digo que no, me dice, lo que tú me digas. Le digo, y si yo le digo que es satanista, ¿qué usted hace? ¡Aleluya! No lo traigo. Si le digo que es narcotraficante, ¿qué usted hace? No lo invito. Y le digo, ¿y si a mí se me metió el diablo? Si tengo celo ministerial contra él, necesitamos gente que camine en el Espíritu. Cuando yo conocí este evangelio, los pastores